soledad, soledad. Eres mi amiga, mi fiel amiga. Amigo, ¿por qué sufres si estás solo? Hay tantos como tú que estamos solos. Y las penas se ahogan junto con el vino. Su pasión lo lleva siempre al olvido. Y las penas se ahogan junto con el vino. Su pasión lo lleva siempre al olvido. Las mujeres pasarán y en recuerdos vivirán. Y al final solo queda soledad, soledad. Y al final solo queda soledad, soledad. Solos. Y las penas se ahogan junto con el vino. Su pasión lo lleva siempre al olvido. Y las penas se ahogan junto con el vino. Su pasión lo lleva siempre al olvido. Las mujeres pasarán y en recuerdos vivirán. Y al final solo queda soledad, soledad. Al final solo queda soledad.